aquí estoy. La abundancia infinita llega a ti. Acéptala, disfrútala, vive plenamente desde la fe y el amor de Dios. Y recibir un milagro en pequeñas cosas, en pequeñas y en grandes, pero digo, vos podés pedir un milagro cotidiano, algo que te parece que está perdido, algo que te parece que no vas a poder lograr, algo que te parece un milagro, lo que sientas que es tan difícil, tan cuesta arriba para vos, que debería ser un milagro o porque depende de otros, bueno, vos le podés pedir. Pero le podés pedir también el milagro en cosas sencillitas, en cosas cotidianas, ¿eh? Por ejemplo, hay un gesto sagrado, un mudra, que uniendo todas las yemas de los dedos, todas, hacemos el montoncito, como ese, ¿qué te pasa? Bueno, ese es el que representa para nosotros, en nuestra imagen, en nuestra actitud, el ángel de los milagros. Si pones las dos manos juntas, más fuerte todavía. Entonces a veces tenés necesidad de llegar a horario a un lugar y verdaderamente quiero aclararles que voy a hablar de lo cotidiano y de lo sencillo. Tu milagro, vos sabés cuál es, se lo pedís y yo no te voy a explicar más que esto, ¿no? Pero te hablo que también en cosas que no se te ocurriría pedirle un milagro, pedirle ayuda a un milagro. Por ejemplo, tenés que llegar a un lugar y no podés llegar y las cosas están atravesadas y complicadas, ¿eh? Entonces cerrás tus ojos y le pedís al ángel de los milagros que te ayude, ¿eh? O que interceda para llegar a. Y si vos en ese instante cerrás tus manos, tus dedos, todos juntos, y le pedís también, las cosas se facilitan porque es cuerpo, mente y energía en ese momento. Y yo me estoy conectando con ellos con todo mi ser. Y hace que pueda de alguna manera abrir el camino que está trabado, la situación que está detenida. Ese no puedo, ese para mí no, eso que realmente me pone fuera de mí porque no lo puedo conseguir. Y si vos me decís, ¿y si no pasa? Por ejemplo, hay personas que quieren que, voy a dar un ejemplo, piden porque regrese a sus vidas una pareja con la que rompieron. Entonces hacen el gesto sagrado y esperan que la persona aparezca. Y no aparece. Y no se acerca. ¿Y sabes qué? Quizá el milagro es que se haya ido. Quizá el milagro es que puedas entender que dejarlo ir es lo mejor. A veces empezar una nueva relación, una nueva circunstancia, te puede cambiar la vida. También he visto situaciones en las cuales la persona ya estaba fuera de su vida y al pedirlo con certeza y con firmeza se produjo el milagro y se reencontraron y hubo un cambio verdaderamente importante. Bueno, vos pedí tu milagro, pero también pedí cosas simples, cosas sencillas. Si querés llegar a algún lugar y estacionar, por ejemplo, que puedas encontrar un lugar para estacionar, pedile al ángel del milagro. Si querés, y hace este gesto sagrado, ¿no?, que te acababa de explicar, que es muy difícil por radio, ¿no?, pero juntar los dedos en el montoncito, como el ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y poder arrancar en un camino de decir, bueno, yo le pido al ángel del milagro que haga un milagro por mí ahora, aquí ahora, que encuentre a esta persona que necesito, que encuentre el trabajo que necesito, que encuentre las palabras justas para decir lo que tengo que decir, que se concrete algo que estás esperando y que parece un milagro que no llega. Lo que vos necesites pedirle al ángel de los milagros y no revuelvas. ¿Sabes qué significa no revuelvas? No estés todo el tiempo mirando a ver y cuándo, y se cumplió y no se cumplió, y se hizo y no se hizo, y será y no será, y lo habré hecho bien y lo habré pedido bien, porque entonces cortás la conexión divina. Vos confía, pedile al ángel de los milagros que se ocupe, ponelo en manos de él, que seguramente él lo lleva a las manos de Dios, y hace tu parte y seguí avanzando. Y encontrar la solución y la respuesta. muchas veces con pequeñas, hay pequeñas trabas que se levantan, ¿viste? Cuando vos tenés una cajita donde guardás tus cosas importantes, tu alajero, en una cajita de esas que tiene combinación y hay una que está trabada, que no pasa, que no corre, y vos no podés sacar lo que guardaste allí. Bueno, antes de romper la cajita, le pedís al ángel del milagro. Y así con las cosas que se te ocurran, las que pasen. El ángel del milagro viene a vos para pequeñas y grandes cosas. Cuando vos tenés un problema, estás preocupado por un problema grande, pedir al ángel de ponerlo en manos del ángel de los milagros para que se resuelva. No es que tomamos una actitud facilista y estamos siendo facilistas, entonces, que viva, todo se puede. Intenta abrir el camino de cosas pequeñas. De después vas a ver cómo vas tomando confianza. Cuando uno siente que el ángel del milagro le abre los caminos, lo ayuda a salir adelante, encuentra respuestas, allí empieza a cambiar la actitud. Ahí empieza a decir, claro que Dios está conmigo, claro que el ángel del milagro me escucha, claro que puedo. Puedo con la ayuda de mis ángeles, no estoy solo. No estoy logrando las cosas yo, estoy logrando las cosas con mis ángeles. Estoy pidiendo el milagro de avanzar, el milagro de conectarme, el milagro de salir de esa situación que me tiene agobiado, preocupado, angustiado. El ángel de los milagros viene a vos en cada instante que se lo pidas y te va a ayudar y va a destrabar tu camino y va a destrabar el camino del otro. De eso vamos a hablar mucho el 6 de agosto, no solamente del ángel de los milagros, que también va a estar, y de estos gestos que ponen la actitud, dan a la mente esa orden, se conectan todas estas terminales nerviosas que dicen, quiero el milagro, lo afirmo con la palabra, con el pensamiento y con el gesto. Quiero el milagro. A mí se me ocurriría pedir tantos, pero los cotidianos, los que necesitas. Y no hagas una lista, empieces, bueno, quiero el milagro de esto, quiero el milagro de esto, quiero el milagro de esto. Empezá por uno y seguí trabajando y seguí pidiendo. A veces el milagro es que una persona con la cual estamos desconectados, con la cual estamos perdiendo esa conexión luminosa, sea que puedas conectarte. Entonces empieza el ángel del milagro que te conectes con tu hermano, con tu hijo, con tu sobrino, que puedas llegar a hablar con él, a conectarte nuevamente. Y entonces le pedís al ángel del milagro y mandás un mensajito o haces un comentario o te fijas y las personas cambian, las cosas suceden, los milagros existen. Obviamente que el milagro es la modificación de una ley natural o de una situación natural, de la mano de Dios. Bueno, intercede por vos. Y hay pequeños milagros y hay milagros enormes. Pedí el que necesites. La fe siempre te va a llevar por un camino luminoso. Siempre. Siempre. Aquel que pide tiene, recibe. Y a veces no recibe materialmente lo que está pidiendo, pero recibe la fortaleza para aceptar que debe cambiar. O que debe enfocarse hacia otro lugar. A lo mejor yo estoy pidiendo, no sé, que alguna situación se cumpla como yo quiero, y a lo mejor tengo que pedirle al ángel de los milagros que me libere de esa situación que me angustia y me preocupa. Y a lo mejor la solución no es lo que yo pienso, lo que yo quiero, a lo mejor la solución es que sea de otra manera, porque encaja en la naturaleza perfecta. El otro día volví a hablarles del secreto, ¿no? Y realmente esto de tener la convicción de que las cosas van a cambiar, van a mejorar. El problema es cuando tenés nada más que la convicción de que todo está mal. El problema es cuando tenés la convicción de que nada te sale bien o que nada va a cambiar. Esa convicción de que nada va a cambiar, esa convicción de que todo va a ir cada vez peor, de que nada, el mundo no tiene salvación, entras en esa, en ese camino, en esa energía, en esa vibración del no. Y entonces, obviamente que dejás cada día de intentar, primero dejás de pedir, de rezar, de hacer lo simple, lo sencillo, de protegerte, de conectarte con una fuerza superior. Lo dejás, entonces ganó la oscuridad. Entonces entraste en esa tiniebla en la cual no sentís ser parte de un mundo mejor. Ahora, hoy vino el ángel del milagro. Demos vuelta a la tortilla. Tengamos fe de que vamos a salir adelante. Tengamos fe que vamos a tener el trabajo. Tengamos fe en que va a mejorar mi mundo alrededor. Tengamos fe en que no va a ir para peor el mundo, sino que va a ir para mejor, que hay guerras y que la oscuridad se está queriendo quedar pegada a nosotros. Somos nosotros los que con nuestra mente, con nuestra energía, podemos irlo alejando cada vez más. Porque a veces en nombre de Dios se hacen muchos desastres, pero a veces en nombre de la oscuridad se hacen muchísimos más. Y muchas veces están minando nuestra fe. Yo estoy observando anonadada las cosas que suceden. Anonadada porque siempre sospeché, siempre pensé, siempre supe. Mi intuición, mi percepción me decían, no confíes en estas personas, o estas personas no son lo que vos crees o lo que a vos te parece. Y después me fui dando cuenta que tenía razón y ya después me di cuenta. Pero cada día me asombro más de situaciones que hay a mi alrededor. Y fíjense que Francisco, de ser la luz total, de ser la claridad total, de ser el guía perfecto, el ser luminoso más importante para todos nosotros, se están ocupando con distintas cosas, con distintas situaciones, de poner la parte humana, que puede ser como dicen o no, de ponerlo, de bajarlo de ser un guía espiritual a ser un hombre, y encima casi están por ponerlo corrupto. Entonces, ojo, cuidado, la oscuridad está trabajando muy mucho, hay más luz y se está viendo mucho la oscuridad y está queriendo arrastrar consigo a personajes disfrazados. No pongamos en la misma bolsa a todo el mundo. Empecemos a sentirle, pedirle al ángel del milagro que nos dé esa capacidad de entender y comprender o de dejar ir. No nos dejemos llevar por la oscuridad. Francisco decía al principio, siempre lo dijo, pero desde que fue papá lo hizo público, no dejes que te roben la esperanza, lo viene avisando. Ojo, a lo mejor nos están queriendo robar la esperanza. Y esto no es una persona, un grupo, esto es la oscuridad en sí. Y las personas colaboran. ¿Y sabes de dónde colaborás si no te parás y decís, no, un momento, yo quiero irradiar luz? Desde el lugar de la falta de fe, desde el lugar de la decepción, desde el lugar del no puedo, desde el lugar de a mí me pasan todas. Y te llevan a eso, claro que te llevan a eso. Y uno cae. Entonces, el ángel del milagro hoy viene a renovar tu esperanza, a renovar tu luz, a renovar tu fe. No importa si el que está a cargo del gobierno te gusta o no te gusta, es lindo, es feo, es luminoso, es carismático o es un imbécil. No importa. Lo que tiene que importar es que este país, el que vivimos, se tiene que poner bien. Y tenemos que rezar y mandar luz para que se ponga bien. Y tener la esperanza de que va a ir bien. Yo la tengo. Ya me he dado la cabeza contra la pared muchas veces, pero yo la tengo. Entonces recemos para que vaya bien, para que mejoren las cosas, para que mañana no haya chicos en la calle, no haya hambre. Si Dios quiere, y dentro de poquito, muy poquito, nuestros abuelos van a estar un poquitito mejor. Vamos a estar un poco menos angustiados por el tema de nuestros abuelos. Bueno, ojalá empecemos a estar menos angustiados por el tema de nuestros chicos y por nuestros adolescentes, que vayan encontrando ese camino. Y ahí empezamos a cambiar, y ahí empezamos a rezar y a trabajar y a pedir el milagro. Yo pido aquí ahora, mira, en este instante preciso, pido el milagro de que cambiemos la mentalidad

viene el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Y para todo el que va a escuchar el programa grabado en otra situación, en otro momento, en otro tiempo, vos estás escuchando el ángel del milagro, este mensaje es para vos. El ángel del nacimiento. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Les cuento que para poder escuchar los programas grabados nuevamente, estos y los de mucho tiempo atrás, entras en www.cristinadelsolar.com.ar. Ahí entras en la página y ahí está la solapa que dice programas de radio. Cuando entras, ahí están los últimos y un link que dice programas anteriores. Y ahí te traslada a una página donde están todos los archivos de mis programas de radio de los últimos años. Así que, bueno, maneras de escucharlos, maneras de conectarte con los ángeles, maneras de seguir adelante tenés y hay. Y yo quiero especialmente insistir en el taller del sábado 6 de agosto. Vení, date el permiso, conectate con los ángeles, encontrate con los ángeles. Recibí allí esta apertura, esta situación de fe, de conexión, de elevación y de sanación. Los veo, si Dios quiere, Dios mediante, el próximo jueves. Nos escuchamos el próximo jueves. Que mañana tengan un hermoso día del amigo. Que encuentren a su Anamkara. No me da el tiempo para poder leer la bendición, la leo el jueves. Que encuentres y que sientas y que vivas a tu Anamkara. Ese amigo del alma, ese ser que siempre ilumina tu vida. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud crecerá y cualquiera podrá.